This is 93.5 CHMR-FM. And now for my next number. This is CHMR. 93.5 FM. Your only alternative in St. John's. It's showtime. Showtime. Showtime. Showtime. This is Salvador Fernandez, DJ Chamba. I invite you to listen to Ritmo Latino, Ritmo Latino. 2 hours of pure tropical Latin rhythms, salsa, merengue, bachata, cumbia, mambo, reggaeton, and underground tropical beats every Saturday afternoon at 2 p.m. on 93.5 CHMR FM, on the web ritmolatino.ca, and the TuneIn radio app. Hola mi gente bella, bienvenidos a otro episodio de Ritmo Latino por 93.5 FM. Welcome to another episode of Ritmo Latino, your Spanglish music radio show. This is your host, DJ Chamba. We have 2 jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. We are coming live to your stereo from Memorial University campus in the heart of the city of St. John's, Newfoundland, Canada. En a lo largo de las próximas 2 horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. El segmento del conteo de las mejores 10 canciones de ritmo latino iniciará en unos momentos. Y después del conteo vamos a, after the countdown, we will be speaking with the group La 29, all the way from Chile, South America. We will be speaking with P-Boy and Gen Z. We will actually get to know this amazing artist right after the countdown. No te pierdas la entrevista exclusiva con los artistas P-Boy y Gen Z de la agrupación La 29. Desde Chile, Sudamérica, vamos a estar hablando con esos talentosos artistas en vivo. We will be speaking to this with this great artist live, all the way from Chile, South America. So don't miss it. No te pierdas el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales de la semana, playing the best Latin tropical beats from across the Caribbean, Canada, and Latin America. Also, save the dates. We have an amazing party coming up in December. This is going to be a red and white parranda holiday tropical party. That's right. Have you been naughty or nice all year? You can't decide if you haven't been nice or naughty all year through. Well, here's your chance at both. On December 13th, December 13, come support our first Latino, our first Ritmo Latino 93.5 FM annual holiday fundraiser tropical party. The location will be announced within the next few weeks. And since a portion of the proceeds of this will go towards the purchase of toys and treats to give out on Christmas Day, for underprivileged kids in the St. John's area, it will be your nicest gesture yet. And performing your favorite authentic Latino tropical artists, DJs, DJ Chamba and DJ Gustavo from Colombia, he will be mixing it up to the best of the tropical beats on December 13th. And remember that if you've been naughty, wear red, and if you've been nice, wear white. You decide. It's going to be $10 at the door, a cover charge, and there will be more info coming soon. No te pierdas esta parranda navideña el 13 de diciembre. Vamos a tener más información en las próximas semanas. Also, for all the Latin music lovers of St. John's, it's almost here, the monthly Latino Fiesta with DJ Marcelo. That's right, lots of new tunes, salsa, bachata, merengue, reggaeton, and much more. This event is usually at Annex, it's 22 George Street. It actually goes on from 10 p.m. to 3 a.m. And they usually actually have the parties on Saturdays, but please note that this time will be on Friday. That's right, Friday. That's Friday, November 21st at 10 p.m. until 3 a.m. This is a 19 plus event, so don't forget to bring along some friends. And this is on November 21st at 10 p.m. and it ends at 3 a.m. No te pierdas esta fiesta latina. En Annex 32 George Street. Esta es la fiesta latina de DJ Marcelo. That's right. He's going to be spinning the best of the Latin tropical beats. And also remember that if you're on the go within the next 2 hours, you can tune in to CHMR via the website at www.chmr.ca, ritmolatino.ca. We are also available on iTunes, Apple TV, and the TuneIn Radio app. You can just search 93.5 CHMR FM, and you'll be able to find us. Solo tienes que buscarnos por iTunes o el Apple TV, o también por TuneIn, por la aplicación de TuneIn. Solo busca 93.5 FM, y nos vas a encontrar. We are also available here in St. John's on digital cable on Alliant on channel 787, and on Rogers Cable on channel 942. You can find us on Facebook, that's right, Ritmo Latino 935 FM. Also on Twitter, follow us on Twitter, Ritmo Latino 935. Let's open up the show with the Ritmo Latino Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a empezar el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales de Ritmo Latino. Estos temas son los más populares temas que están sonando hoy. That's right, 8 de noviembre de 2014. En Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this week. So here's DJ Chamba's chart for this week's Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a iniciar en el número 10. And this one is a newcomer. Este es un nuevo sencillo que entra al conteo esta semana. And it goes by the name of Noche de Copas. And this one is actually by Luis Enrique. His long name is actually Luis Enrique Mejía López. He's a Nicaraguan singer and composer. He actually started his career in the late 1980s and achieved success in the 1990s, earning the title El Príncipe de la Salsa. That's right, este nicaragüense viene con el sencillo, el nuevo sencillo Noche de Copas. En el número 10 del segmento del conteo de las mejores 10 canciones de Ritmo Latino por 93.5 FM. This is DJ Chamba broadcast live en vivo y en directo desde la ciudad más al este de Norteamérica y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. Te inventé que nunca más. No te pido te calles para que me la guardes. Seamos sinceros, si Dios dirá, ya no te pido ver. Es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. Sé bien que esa noche yo hice mal. Fue una noche de copas, una noche loca. Me siento sabios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Fue una noche de copas, una noche loca. Tu boca, manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esta es la historia. tuve motivos, tú estabas tan lejos y yo tan mal. Y a pesar de que nunca te había engañado, esa noche, amor mío, no pude más. Pero ahora yo sé que fue una torpeza. Me quise, te quiero, aunque es tarde ya. Yo me quise vengar y el daño está hecho. Te pido que olvides, amor, podrás. Fue una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Fue una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Dolor, la aleja mía. Una noche de pocas palabras, más cuerpo que alma. Una noche loca y olvide tu boca. Te pido que olvides, amor, podrás. Una noche dejemos de todo atrás, volvamos a empezar. Noche de Copas by Luis Enrique. That's right. Nicaraguan born. Luis Enrique, coming at number 10, número 10. If you just join us, we are actually just beginning the segment, the Latin Tropical Top 10 Countdown. El segmento del conteo de las mejores 10 canciones de ritmo latino por 93.5 FM. Muchas gracias a ti que estás escuchando en sintonía hoy, en tu casa o en tu coche. Acá en St. John's, o alrededor de Canadá, en Toronto, Montreal, British Columbia, Manitoba. That's right, Toronto. Muchas gracias por estar en sintonía hoy y todos los fines de semana. Bueno, nos vamos con la número 9. This one is by Plan B. It's actually a Puerto Rican reggaeton duo consisting of Chencho, Orlando Javier Valle Vega, born in Guayama, Puerto Rico, and Maldi. Edwin Vázquez Vega, also born in Guayama, Puerto Rico. They are actually co-working cousins. Este dúo de reggaetón, conformado por los primos y cantantes Chencho y Maldi. And, cabe destacar que ambos tienen sus propias compañías discográficas. Chencho con Chencho Records y Maldi con Maldi Records. And they are actually bringing you Mi Vecinita. That's the name of the song. Así se llama el sencillo. Mi Vecinita, coming at number 9, número 9. Number 9. Pone reggaetón, se pone fresca y hasta abajo a los hondes ya le da sin miedo. Le da sin miedo. miedo. La nena no se compara. Lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta se mueve. Vecinita, that's right, Plan B. Puerto Rican reggaeton duo consisting of Chencho and Maldi. Coming at number 9, número 9. And we're actually moving down to number 8, número 8. And this one is by Romeo Santos featuring Mark Anthony. Anthony Santos, conocido por su nombre artístico, Romeo Santos, nació el 21 de julio del 81 en el Bronx, New York. Es un cantautor estadounidense, ex líder, vocalista y principal compositor de la agrupación de bachata Aventura. Y como miembro de Aventura, Santos ha sido una figura clave en la bachata a nivel internacional, llevando canciones al top de las listas de Billboard Latino y los charts de Europa. Y aquí les traen el sencillo Yo También, Romeo Santos featuring Mark Anthony, como la number 8, número 8. Yo también la me comí. su merced. Yo también, Romeo Santos featuring Mark Anthony. Coming at number 8, número 8 of the Latin Tropical Top 10 Countdown. Only on your Spanglish Music Radio Show, that's right, Spanglish. Y nos vamos con la número 7. And this one is actually by Victor Manuel Ruiz, known professionally as Victor Manuel. He's actually a successful Latin Grammy nominated American-born Puerto Rican salsa singer, songwriter, and song singer, known to his fans as El Sonero de la Juventud, Victor Manuel Ruiz Velázquez, más conocido como Victor Manuel, el cantante de salsa, como también de baladas románticas puertorriqueño. Nació en Nueva York, Estados Unidos, descendiente directo de padres puertorriqueños. Y aquí les trae el tema que se llama Que suenen los tambores. Coming at number 7 by Victor Manuel. Only on Ritmo Latino por 93.5 FM. Cuando suena se cura en el agua. suenen los tambores. That's right, Víctor Manuel. Coming at number 7 of the Latin Tropical Top 10 Countdown. Este sencillo entra en el número 7 del conteo de las mejores 10 canciones de ritmo latino por 93.5 FM. We are coming live, en vivo y en directo y a todo color. Here in St. John's and around the world via the TuneIn Radio app. We're moving down to the last 6 tracks. Nos vamos con la número 6. And this one is by José Álvaro Osorio Balwin, known artistically as J Balwin. He's actually a Colombian reggaeton singer. Balwin was actually born in Medellin, Colombia, the largest city, where he actually became interested in rap, dancehall, champeta, and bachata at a young age. José Álvaro Osorio Balwin. Desde Medellín, Colombia, conocido artísticamente solo como J Balwin. Este cantante colombiano de reggaeton. Coming at number 6 with the song, el sencillo, Ahí Vamos. J Balwin, coming at number 6. Number 6. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ay, vamos. Mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Y ahí vamos. Jefe, no me daría no tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso no gustamos. ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos. Nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ay, vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero, mi mujer. Mami, no me celes tanto, que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate. Que ahí va. Nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Y ahí vamos. Jefe, no me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Ay, nena, nena, tranquilícese. J Balvin, the businessman, que en la calle a nadie besé. Sky, rompiendo el bajo. Nena, nena, tranquilícese. Mosty, un nene, que en la calle a nadie besé. Infinity Music, let's go. Ahí vamos, J Balwin, desde Medellín, Colombia, all the way to 93.5 CHMR FM. And we're actually moving down to number 5, the número 5, and this one is by Rigu. Los tuyos son de las baladas románticas, entonces tienes que conocer la música de Rigu, un chico venezolano que seguro te enamorará con sus letras y su voz. Dame una oportunidad. Give me an opportunity. Este primer sencillo que se desprende de su disco entre venas. Ya figura en el sitio 10 del listado Latin Pop de Billboard, lo cual tiene de lo más contento a este productor. Bueno, nos vamos con Rigu. Dame una oportunidad. Come la number 5, número 5. Te traigo el amor. Final. La F. Colombia. Bebé. Here we go. No puedo más. Estoy desesperado. Ya no sé qué hacer. Solo dame una oportunidad. Demostrarte lo que siento. Que en mi vida solo cabes tú. No puedo más. Hoy repito y quiero de tu amor. No puedo más. Por favor, entra en mi vida. Y solo dame una oportunidad. Rigu, that's right. Dame una oportunidad. Give me an opportunity. Desde Venezuela, coming at number 5, número 5. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chamba, only on 93.5 CHMR FM. Estás escuchando el segmento del conteo de las mejores 10 canciones de ritmo latino por 93.5 FM. And we're actually down to the last 4 tracks. Solo nos quedan 4. Cuatro sencillos, and this one comes at number 4. This is Héctor Acosta, El Torito, known as the Little Bull, El Torito. His name is actually Héctor Elpidio Acosta Restituyo, but he's actually better known as Héctor Acosta. Acosta was actually the lead singer of the Dominican band Los Toros Band, the Bulls Band. Following his departure from the band, he had released his debut album, Sigo Siendo Yo, Still Being Me, in 2006. It's actually its lead single, Me Voy, I'm Going, was actually written by Romeo Santos, and it picked at number 48 on the Billboard Hot Latin Songs chart. And in 2008, Acosta released his second album, Mitad, Half. And it actually features a cover of Jorge Celedón's song, Sin Perdón, which became a number one hit on the Tropical Songs chart. And he's actually breaking the charts again, once again, with the song, El Sencillo Se Llama Ojalá, by Héctor Acosta. El Torito coming at number four, número cuatro. Number four. Ritmo Latino. Musicalizando DJ Chumba. ¿Cómo comprender? Es tan complicado el corazón. ¿Cómo el sentimiento se deja derrotar por la razón? Uno para el otro, fuimos desde siempre sin duda. Pero algo te hizo renunciar a este amor que nunca fallará. Prendo una velita para suplicar. Bonitas líricas, ¿no? Ojalá, Héctor Acosta, El Torito. Coming at number four, número cuatro, of the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chamba, only on 93.5 CHMR FM. Estás escuchando Ritmo Latino por 93.5 FM and worldwide on chmr.ca, ritmolatino.ca, and the TuneIn Radio app. And we're actually down to the last three songs of the segment. And this is another nice reggaeton tune. This one is by Baby Rasta and Gringo, Wilmer Alicea. Baby Rasta, born on October 11th, 1976, and also Samuel Gerena, gringo born on December 31st, 1978. They are actually, respectively, a reggaeton duo from Puerto Rico, Baby Rasta and Gringo. Este dúo musical puertorriqueño, considerado uno de los pioneros del reggaeton, formado por Wilmer Alcea y Samuel Gerena. Fueron llamados originalmente Easy Boys, y después de cambiar sus nombres, lanzaron tres álbumes, New Prophecy en el 98, en Fire Live en el 2003, y Sentenciados en el 2004. Sentenciado salió en dos versiones en Parental Advisory y editado una versión de platino, incluyendo una DVD extra. Y fue lanzado también en el 2005. Y bueno, aquí les traen Amor Prohibido, Baby Rasta and Gringo, coming at number 3, número 3. Ritmo Latino. Number 3. Musicalizando DJ Chumba. Remix. Baby Rasta y Gringo. That was Amor Prohibido by Baby Rasta and Gringo, featuring Farruko. Coming at number three, número tres, of the Latin Tropical Top 10 Countdown with DJ Chama. And we're actually down to the last two tracks. And this, these two tracks have been fighting for about 3 weeks. Estos dos sencillos han estado peleando por dos semanas. Bueno, la número dos ha estado atrás del lento de la 29. Por tres semanas consecutivas están en el número uno. Y aquí viene Salió el Sol by Ezequiel Elionex, producida por Kelori el Astro Boy. Estos chicos latino-canadienses vienen con mucha fuerza acá en el conteo y están por llegar al número uno, al número uno ranking. Esta canción los va a hacer a bailar. Aquí les va desde la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá. Salió el Sol, Ezequiel Elionex. Coming at number two, número dos. Salió el sol y ya me siento adicto a su calor. La brisa va acariciando su pelo. Oh, oh, oh. Se está sintiendo que solo somos una nación. Ole, ole, ole, hola, hola, hola. Vente pa' la calle que vamos a princesa, bello producto de naturaleza, portuguesa o francesa, bailar contigo me interesa. Veo que tú estás sola, yo también estoy solo, el momento se acerca, fusionemos pa' bailar. Veo que tú estás sola, yo también estoy solo, la noche está perfecta, ven que vamos a gozar. Ole, ole, ole. La pieza, no te pongas tensa. La vida es corta, sonríe e intenta. Baila, conmigo baila. Déjate llevar, déjate llevar. Baila, conmigo baila. Déjate llevar, déjate llevar. Salió el sol y ya me siento adicto a su calor. La brisa va acariciando su pelo. Oh, oh, oh. Sintiendo que solo somos una nación. Ole, ole, ole. Simplemente hola, hola, hola. Vente pa' la calle que vamos a bailar. Ole, ole, ole. Hola, hola, hola. Vente pa' la calle que vamos a bailar. Ole, ole, ole. Hola, hola, hola. Vente pa' la calle que vamos a bailar. Ole, ole, ole. Salió el sol, The Sun Is Out by Ezequiel Elionex, desde la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá. Coming on number two, número dos. And we're actually down to the last track of the segment. And this one is actually on the number one spot for three consecutive weeks. Este tema lento ha estado en el ranking número uno, gracias a ti. Por 3 semanas, desde Santiago, Chile, la 29, en busca de un nuevo estilo, los hermanos B-Boy y Gen Z. Ven en esta mezcla del urbano, pop y tropical, una nueva propuesta musical. That's right. Esta agrupación, vamos a estar hablando con ellos después, en unos 10 o 15 minutos vamos a estar platicando con esta agrupación desde Chile, en vivo y en directo. Esta es una nueva propuesta musical, dicen en su página web, que a poco comienza a ganar espacio en el medio nacional y a encantar al público más joven de su país. Logrando posicionarse en este momento como los creadores del Cumbia House. Este fue en este periodo que sale a la luz Sudor y Calor, el primer single, el dúo que logra quedarse con los primeros lugares de los rankings radiales del país, llegando incluso a interesar a artistas internacionales y logrando un remix junto a los legendarios Proyecto 1. Este tema lo vamos a escuchar después de la número uno, Lento. That's right. So here it is, aquí les va. Por 3 semanas, gracias a ti. Lento, la 29. Desde Santiago, Chile, Sudamérica. Solo por 93.5 FM. Ritmo Latino. Buscamos borrar tus penas, llevarte una propuesta musical limpia, fresca y nueva, dicen en su página. That's right. We're actually going to take a short break. Vamos a tomar un corto break comercial. Ya regresamos con más música de la 29. Solo por Ritmo Latino, por 93.5 FM. And now for my next number. This is CHMR. 93.5 FM. Your only alternative in St. John's. Llegó la hora de bailar, llegó la hora de gozar. Traigo la salsa para guarachar. Hola amigos, les habla Miguel La Fórmula y estoy aquí para enviar un saludo a todos los oyentes de Ritmo Latino por la 93.5 FM. También quisiera proponerles mi nueva producción discográfica Traigo la Salsa, que espero disfruten. Gracias y nos vemos. This is 93.5 CHMR FM. Siento que siempre tengo que contener la respiración. Cuando abren la puerta, nunca sé quién será, mi padre o él transformado en otra persona. ¿Estará enojado, violento, callado o triste? ¿Me gritará, me castigará o seguirá su camino? El alcoholismo puede sofocarte a ti. Si la bebida de otra persona está afectando tu vida, llame al 1-888-425-2666. Ya no tienes que contener más la respiración. Para ayudarlos a ellos, ayúdate a ti primero. Hola, Hispanoamérica, somos Kudai. Hola, amigos, soy Paulina. Nosotros somos Rey. Soy Enrique Iglesias. Soy Chayanne. Te habla W, el sobreviviente con Yandel. Somos Camila. I have a Kangri, Daddy Yankee. Te gustan, por eso están aquí. Ritmo Latino. And we are back to the Ritmo Latino Radio Show on 93.5 CHMR FM. Acaban de estar escuchando el segmento del conteo de las mejores 10 canciones de Ritmo Latino por 93.5 FM, tocando tus canciones favoritas todos los fines de semana, todos los sábados. Únete con nosotros el próximo sábado para otra edición de El Conteo a las 12:30 PM hora del Este, 2 p.m. hora de Newfoundland. You have been listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, playing the most current and best Latin Tropical hits. Join me next week for another edition of the Latin Tropical Top 10 Countdown. Also stay tuned for this week's Ritmo Latinos feature band. We have La 29. In just a few minutes, we will be speaking with these young artists. En unos minutos estaremos en contacto con estos jóvenes talentosos, P-Boy y Gen Z, de la agrupación La 29 desde Santiago, Chile, Suramérica. Pero antes vamos a escuchar dos canciones, dos temas de esta agrupación. La primera se llama Sudor y Calor. Este es el remix de La 29 y features Proyecto 1. Y después nos vamos con Conmigo Quédate by La 29, del álbum La Mambolution. Only on Ritmo Latino. This is DJ Chama, broadcasting live, en vivo y en directo desde St. John's, Newfoundland, Canada. Ritmo Latino. Smoke. juntitos tú y yo. Ritmo Latino. Bajo la luna llena, conmigo quédate. Bailando la noche entera, sintiendo piel con piel. Conmigo hasta que amanezca. Conmigo quédate, la 29 de el álbum La Mambolution. That's right. And as we're actually featuring this amazing band, we have La 29. In just a few seconds, we will be speaking with these young artists. Vamos a estar platicando con estos talentosos artistas desde la ciudad de Santiago, Chile, Sudamérica. Y acaban de escuchar los dos temas de esta agrupación. Sudor y Calor fue la primera. Es el remix de La 29, featuring Proyecto 1. Y esta que están escuchando hoy se llama Conmigo Quédate. That's right. Bueno, aquí tenemos en línea, en vivo y en directo desde Santiago, Chile, Sudamérica. Hola amigos, nos pueden escuchar. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿no? Les quiero dar una gran bienvenida aquí a Ritmo Latino por 93.5 FM. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes por este contacto y por supuesto por difundir nuestra música. Como La 29, de verdad estamos muy contentos porque vimos por ahí el ranking que estamos primero. Así que de verdad de Chile les mandamos mucho abrazo y muchas gracias por considerarnos en esta gran radio. Sí, no, el gusto es el placer es de nosotros, ¿no? Porque aquí ha pegado la música de ustedes, y como les dije anteriormente, su música es bien profesional, suena bien y está bien pegada, ¿no? Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias. Y acá tenemos a P-Boy y a Gen Z, ¿no? De la agrupación La 29. Y bueno, desde la zona más este de Norteamérica, San Juan Terranova, Canadá, a las tierras lindas de Sudamérica, Chile, al extremo oeste del sur. Bueno, chicos. Sí, gracias. Sí. Cuéntanos, dinos. No, bueno, como ya saben ustedes, han estado en el ranking número uno con su sencillo Lento. Han estado dominando las ondas radiales por estas partes de Canadá. Y bueno, lo que les quiero decir es que su música es pegajosa, tiene un buen ritmo y a la gente le encanta mucho. Sí, bueno, estamos bien contentos nosotros. Primero que todo, saludar a toda la gente de San Juan, de darle un abrazo aquí, Gen Z al habla. Sí, de verdad, como te comentaba, estamos bien felices, bien contentos de lo que ha sido el trabajo de La Mamvolución, que es el segundo disco de nosotros acá, editado acá en Chile. Y bueno, bien felices y contentos por todo esto que está pasando, por haber llegado tan lejos y porque nos hayan dado la oportunidad de poder sonar allá. Ya eso, sumarle que creo que estamos en la tercera semana consecutiva en el número uno del ranking, nos tiene bien felices, nos tiene bien contentos y por supuesto agradeciéndole a Dios por esta buena oportunidad que nos da de poder entregar nuestro arte y de poder cruzar la cordillera y llegar a todo el público latino que se encuentra allá en Canadá, muy, muy contentos, de verdad. Sí, es un placer y bueno, como te dije, aquí estamos en la ciudad de San John's, San Juan Terranova, pero tenemos tenemos oyentes por todo Canadá, fíjate, desde el extremo del Pacífico, tenemos oyentes de Colombia Británica, Toronto, Montreal, de las ciudades más donde están hay más latinos, ¿no? Esas ciudades son más grandes y tenemos miles de radioescuchas por todo Canadá. Yo tuve la oportunidad de estar viviendo un tiempo en Toronto. Gracias al trabajo que hemos hecho y todo, estuve durante el año 2001 allá y sí, o sea, puedo corroborar que por lo menos en Canadá hay bastante comunidad latina, son una comunidad muy unida y eso por lo menos también nosotros, bueno, ahora saber que nos escuchamos por medio de los ritmos latinos a través de todo Canadá y todo, también nos tiene bastante orgullosos por lo menos de poder estar representando a nuestro país a través de una canción o a través de la radio y a través de ustedes, por supuesto. Sí, claro, sí, es un orgullo también para nosotros de tenerlos por acá y es un placer estarlos, poder hablar con ustedes, ¿no? Y bueno, chicos, cuéntenos cómo y cuándo inició La 29. Siempre han estado juntos ustedes, ¿no? Esto es para la gente que aún no los conoce. ¿Quiénes son La 29 y cómo y cuándo iniciaron? Bueno, La 29 es un proyecto familiar que partió... Mira, sinceramente partió ya hace fácil 9-10 años. En ese sentido, fue un proyecto que siempre quisimos cantar nosotros juntos, somos dos hermanos, entonces siempre quisimos hacer algo musical juntos. Entre eso, el Gonzalo, que es Gen Z, mi hermano, y él se metió a trabajar a otras bandas, a otros grupos tropicales de Chile, donde también fue muy reconocido como autor y compositor de algunos temas. Y yo también empecé cantando en otras bandas. Entonces ya por ahí por el 2009 ya veníamos con la idea fija de realmente empezar a trabajar en el proyecto de nosotros y dijimos ya. Oh, qué bueno. Y y cuéntanos también el nombre P-Boy y Gen Z, ¿de dónde originan estos nombres? No, creo que perdimos la conexión. Ya vamos a regresar con... vamos a iniciar la conexión. ¿Aló? Sí, ahí sí, ¿qué pasó? Sí, no sé, la conexión creo que se desconectó. ¿Pero en qué parte habíamos quedado entonces? Te preguntaba que... y cuéntanos por qué el nombre P-Boy y Gen Z. ¿De dónde originan estos nombres? Ok, bueno, P-Boy, como te comentaba el Pablo, nosotros dos somos hermanos, jugábamos de pequeños, de chicos, a ser raperos, a hacer personajes y todo el cuento. Y pasó más que nada por un tema de jugarreta. Yo cuando era pequeño, mi hermano a mí me decía Goncita. Y con el tiempo yo fui fanático de Dragon Ball Z y ya terminó, después se desvirtuó y terminó en Gen Z. que ya le daba como más estilo y todo. Y mi hermano, por otro lado, teníamos que buscarle como un apodo que fuera entretenido. Y anecdóticamente, él tiene un tatuaje de Playboy en el brazo. Entonces, de ahí, como él se llama Pablo, Playboy, el conejo, fue como ya P-Boy. Y de ahí quedaron P-Boy y Gen Z para la posteridad, como se dice. Qué bueno, ¿no? Bien, bien original, me gusta eso. Y ya sabemos cómo originaron los nombres. Qué bueno. Ajá. Y cuéntanos qué significó su primer disco. Acabamos de escuchar De Amor, Sudor y Calor, un remix con Proyecto 1. Pero cuéntanos qué significado tiene su primer disco. Bueno, nosotros el primer disco que hicimos fue bastante emocional, más que nada porque fue un trabajo más o menos que veníamos haciendo hace como un año, que no lo podíamos llevar a cabo por temas económicos, por temas, más que nada por problemas en cierto sentido, hasta que en un momento se nos acercó una persona, nos dio la oportunidad de grabar, nos dio la oportunidad de salir con este producto, y de ahí salió Sudor y Calor, que fue el primer éxito que tuvimos acá en Chile nosotros, y que precisamente cuando nosotros estábamos sonando con este tema, Proyecto 1 vino a hacer una gira acá a Chile, y esto fue súper anecdótico también, porque Proyecto 1 estaba en una fiesta, en una discoteca, y sonó el tema. Y uno de los chicos de Proyecto 1 quiso saber de quién era el tema, a quién pertenecía y todo. Y bueno, y ahí recién se contactaron con nosotros, nos pidieron, en cierto sentido, hacer este remix, que a ellos les había llamado mucho la atención el tema y todo. Y terminó con Proyecto 1 y La 29 en un feed. Y súper nosotros agradecidos también, porque después de todo éramos una banda con proyección, una banda recién emergente en el 2011, y que nos hubiera pasado esto fue bastante bueno. Fue bastante bueno para nuestra carrera y fue bastante bueno también para poder afirmar el proyecto en sí. Así que el De Amor, Sudor y Calor es un disco que tiene bastantes alegrías y penas de por medio. Sí, ya me imagino. Proyecto 1 son unos íconos, ¿no? De la música tropical. O sea que habrá sido súper trabajar con ellos, ¿no? Y poder hacer esto, ese proyecto. Sí. Sí, de todas maneras. Sí, en realidad son, bueno, muy simpáticos. Por ahí también nos mandaron un saludo de toda la cuestión, que lo tenemos en YouTube, porque también a ellos lo bueno fue que fue pura chiripa, como decimos nosotros, que ellos estaban en la fiesta, escucharon el tema y bueno, les llamó la atención. En ese sentido nos sentimos bastante orgullosos como grupo, o sea, como dúo, de poder haber logrado eso en íconos de la música, en realidad. Sí, claro, sí. Fue una casualidad muy exitosa, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y desde su primer disco ustedes han ido evolucionando musicalmente. ¿Qué los hizo cambiar su estilo musical? La verdad es que la Mambolución es un disco que quisimos darnos el gusto de trabajar un área distinta que el área tropical, porque sentíamos que podíamos llenar ciertas necesidades o que podíamos llenar ciertos objetivos y cumplirlos. Entonces, cuando hicimos el disco de La Mambolución, quisimos salirnos un poco del concepto y del esquema que nosotros veníamos trabajando con el otro disco, y dijimos, ok, hagamos algo más parecido al pop, hagamos algo que tenga más cortes de música latinoamericana en general, y bueno, salió lo que ustedes han escuchado, que ha sido Lento, también está Conmigo Quédate, Fuego, que son temas que tratan de buscar una homogenización, casi por decirlo de alguna manera, de lo que es la música de La 29 en sí. Sin embargo, nosotros en cierto sentido siempre tratamos de mantener una raíz en el suelo o una raíz en nuestra historia, y siempre vamos a ser una banda, un dúo tropical, por decirlo de alguna manera. Pero sí, verdad, felices por todos estos cambios que hemos tenido. Es un caminar en cierto sentido. Sí, claro, y eso es lo bueno, ¿no? Que siempre están avanzando y es un buen cambio, ¿no? Para ustedes, ¿ya? Y cuéntanos, Gen Z o P-Boy, ¿en qué está La 29 hoy? Este gran, talentoso grupo tropical de Chile, Sudamérica, ¿en qué están? Bueno, en este momento La 29 está dando ya su tercer disco, porque nos gusta trabajar harto y tener las cosas bien planeadas. Entonces terminamos el segundo disco, que es La Mambolución, y enseguida empezamos a trabajar ya en el tercer disco, empezamos a hacer temas, por ahí hay una cantidad bastante grande de temas, y bueno, estamos eligiendo en realidad lo que más le acomode a la gente, que es lo que vamos viendo referente a lo que pasa con el, por ejemplo, con el tema de La Mambolución, que vemos lo que más escuchan, y en base a eso también sacamos los temas del próximo disco que ya estamos trabajando. Así que hoy por hoy la 29 está trabajando en el tercer disco, con hartas ganas, con harta alegría, con hartas ganas de seguir llegando a la gente. Por ahí también estamos viendo la posibilidad de un concierto en Chile, que va a tener alguna sorpresita y cosas, si es que llegamos a buen puerto con eso. Así que trabajando harto, como se dice, disfrutando lo que estamos haciendo por el momento, y bueno, esperando seguir llegando a la gente y poder llegar a cada una de esas personas en cada canción que hacemos. Sí, es muy bueno. Y acaban de estar en una gira, ¿no? Anduvieron en una gira. Bueno, yo los estuve viendo por diferentes canales de televisión. Fue en varias ciudades, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que estamos precisamente en estos momentos estamos en la gira de la Mamvolución, es presentar los temas, es presentar el disco en sí y todo, y se nos han abierto grandes, buenas oportunidades. Hemos tenido la oportunidad de estar en Bolivia, recorriendo Chile también un poco, y eso nos ha servido y nos ha ayudado bastante para agarrar más fanaticada, para agarrar más gente que siga la 29. Entonces ha sido un trabajo más que nada mediático, ha sido un trabajo de promoción, y que esperamos que ahora en el verano de nosotros, que asumo que debe ser el invierno de ustedes, a nosotros acá empezar ya la gira de conciertos y show, y que, como te decía acá mi hermano P-Boy, queremos terminarlo con un gran concierto en Santiago, donde esperamos grabar un DVD en vivo, y bueno, hay hartas cosas ahí en carpeta que esperamos que salgan y que lleguen a buen puerto, como digo. Sí, claro. ¿Y cuándo vienen por estos lados? Yo creo que cuando esté de aniversario Ritmos Latinos nos irán a invitar, ¿no? Sí, claro, ¿no? Aquí las puertas están siempre abiertas para todos ustedes, ¿no? Gracias. Sí, cuando quieran, aquí en Canadá, como saben, las ondas radiales son para ustedes. Gracias. Nosotros sí. De verdad estamos re felices de poder compartir con la gente de Canadá. Los invitamos dentro de todo a que sigan a la 29 a través del fans page, la 29 oficial, o a través del www.grupola29.com. nos pueden encontrar, van a saber de nosotros, y nosotros por lo general estamos actualizando, siempre estamos pendientes de las redes sociales, así que cuando quieran pueden ubicarnos a través de ahí. Y bueno, por supuesto también que nos sigan etiquetando en los rankings y que sigamos en el número uno, que es lo más importante. Sí, claro. Y otra pregunta, ¿quiénes crean sus canciones? ¿Ustedes escriben su propia música? Sí, tenemos la gracia y bueno, la bendición del de arriba, que somos los dos bastante creativos en ese sentido, así que de hecho, antes que nos llamaran, estábamos ahí peleando algunas cosas con mi hermano referente a algunos temas que estamos haciendo, pero tenemos la gracia de poder decir que los temas de la 29 en sí, la gran mayoría son nuestros. Sí, hemos hecho algunos covers por un tema de que de repente la gente también quiere escuchar algo que ya ha escuchado antes, pero en sí la mayoría de los temas de la 29 son de autoridad mía y de mi hermano. Wow, sí, ha de ser muy bonito trabajar con tu propia familia, ¿no? Tu hermano andan de gira y pues sí, no es una persona de edad regular, que son hermanos, ¿no? La verdad es que el Gen Z en ese sentido es como fome, porque por ejemplo nosotros viajamos dentro de Chile y no cuento con él para salir a conocer la ciudad en la que estamos. Llega al hotel y se queda dormido. Entonces, y duerme hasta la hora del show, después llega la hora del show y ya después a lo mejor quizá alguna discoteca podría conocer con él. Pero en sí, como conocer las ciudades no me resulta mucho. Soy como más ave nocturna. Claro. Pero no, en sí, creo que en ese sentido me voy a poner sentimental. Lo mejor que me ha pasado en la vida es trabajar con mi hermano y tener la gracia de estar con él, aunque de repente me rete o nos retemos mutuamente. Tener la gracia de trabajar con tu familia y más cuando hay un apoyo, un amor gigantesco, es lo mejor que te puede pasar. Sí, claro, ese amor es no es un amor así, es familia, ¿no? Sí, sí. Sí. Y creo que todo artista o banda se acuerda de su primera presentación. ¿Cómo fue su primera presentación? ¿Se acuerdan? Sí, lo que pasa es que a nosotros como la 29, miren, dentro de todo nos han pasado cosas bien buenas. Nuestras primeras presentaciones como banda fueron bastante grandes. Acá no sé si ustedes estarán al tanto, se hace lo que se llama Teletón. Y Teletón tiene un sentido social de ayudar a la gente, a los niños minusválidos y todo el asunto. Teletón hace un evento en el Estadio Nacional, que es uno de los estadios más grandes de Chile, si no es el más grande de Chile, y a nosotros nos invitaron a participar como la 29 en ese show que era en la previa del show grande. Entonces, cuando nuestro primer show en realidad fue bastante poderoso, porque nos tocó presentarnos frente a casi 60.000 personas. Y bueno, no sabíamos cómo nos iban a recibir. Nosotros no somos tan grandes, medimos entre promedio 1.60 a 1.64. Entonces imagínate ver a dos pequeñitos en la cancha de un estadio gigantesco. Fue bastante interesante. Lo bueno fue que la recepción del público fue bastante buena, y a nosotros también nos sirvió bastante como punto de inicio de la carrera. Así que la primera presentación de nosotros fue bastante entretenida, por decirlo de alguna manera, y bastante extravagante, por otra. Claro, sí, que bueno, ¿no? Estar al frente de ese gran público, ¿no? Y la aceptación los lleva a otro nivel, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, estamos contentos. Y tocando otra vez el tema de la evolución que han tenido, ¿qué esperan del público chileno, bueno, y internacionalmente? Porque hoy ustedes, como lo ven, están bien pegados aquí con su música en Canadá. ¿Qué esperan del público con el nuevo estilo? Primero que nos acepten, antes que todo que nos reciban con cariño, que tienen que ver que, tienen que sentir en realidad que la música que se está haciendo es con amor, la música que nosotros trabajamos, hemos buscado dentro de lo que nosotros sabemos hacer, de nuestras raíces, y también hemos tratado de buscar fuera de. Así que nosotros lo que esperamos del público es que lo reciban con el cariño que nosotros le hemos puesto. Y bueno, hoy día son 10, mañana son 20, el próximo 40, y así sucesivamente vamos a ir sumando en esta cadena. Solamente eso, o sea, que nos den la oportunidad y que nos permitan entregar nuestro arte, que es lo más esencial que nosotros tenemos. Sí, claro, es lo más esencial, ¿no? Y vamos a estar tocando el nuevo sencillo, uno de los nuevos sencillos en breves momentos, se llama Fuego. Salió en enero, ¿no? En enero de... Sí, correcto. Fuego fue el segundo tema, porque, bueno, la 29 sí tiene una manera particular de trabajar. Nosotros vamos haciendo canciones y las vamos tirando a la radio, y ya posteriormente, a tener unas dos canciones sonando en la radio, nosotros lanzamos el disco, que fue lo que nosotros hicimos con el disco La Mamvolución. El primer tema que sonó del disco La Mamvolución fue Conmigo Quédate, y posteriormente sonó Fuego, que es el tema que estamos hablando ahora. Entonces, cuando ya teníamos esos dos temas sonando en la radio, dijimos ya, ahora vamos a hacer el disco, porque ya hay dos temas que la gente conoce, que la gente ha escuchado. Entonces ya mostramos un disco que era un poco más contundente en ese sentido, y la gente dice así como, ok, este tema es porque es de ello, es de este disco y no sé qué. Así que, pero Fuego sí, fue un tema que salió en enero, que fue muy exitoso. Le hicimos un bonito videoclip también acá, que es dentro de las anécdotas de la 29. En ese videoclip no teníamos dónde grabar, no encontrábamos el lugar preciso, y llegamos a un cementerio de autos. Y era un cementerio de autos que uno lo veía y decía, aquí no hay qué hacer. Pero finalmente dijimos, ya, arriesguémonos. Por ahí salieron un par de luces, máquinas de humo, se montaron los bailarines, llegaron los cantantes, y hicimos un videoclip en un cementerio de autos que realmente se ve bastante, por decirlo de alguna manera, apoteósico. Y bastante entretenido, y le da otra onda a lo que era la 29 y a lo que veníamos haciendo en los videoclips anteriores. Sí, claro, bueno, me alegra mucho escuchar eso, ¿no? Cuando yo compré su disco La Mamvolución, lo escuché desde la primera hasta la 13, ¿eh? Shake Shake es la última canción. Y ese disco está estupendo, muy, muy, muy bueno, bien hecho. Muchas gracias. Bueno, invitamos a toda la gente también que está escuchando la radio, si aparte de escucharnos por la radio, nuestros temas que ustedes les están dando difusión, nosotros por ahí también tenemos un canal en Spotify donde también pueden ver pueden escuchar el disco, y si no me equivoco también pueden comprarlo, ¿o no? Sí, claro. En iTunes también tienen nuestra música, así que los invitamos a seguir escuchando, por supuesto, la radio, para que escuchen nuestros temas. Y si quieren también interiorizarse un poco más con la 29, tienen nuestras redes sociales, nuestras páginas, y la música en iTunes y en Spotify. Sí, claro, los pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? Tiendas, en las tiendas de internet, iTunes, CD Baby. Y también pueden ir a la página web de Ritmo Latino, ritmolatino.ca, y ahí está el link que los llevará a iTunes. Así que también, bueno, le invitamos a la página de Ritmos Latinos, que está muy buena. Nosotros estábamos delante ahí metiéndonos y inmiscuyendo las narices de la 29 en la página, y está bastante entretenida. Sí, muchas gracias. Bueno, chicos, esto ha sido un gran placer, como les dije, todo el equipo aquí de Ritmo Latino por 93.5 FM, Ritmo Latinos Canadá. ¿Qué le dirían a sus fans? Bueno, yo P-Boy, me quiero dirigir a todos ustedes. No, principalmente yo como vocalista y uno de los frontman de este dúo, decirle a la gente, a nuestros seguidores que están escuchando en este momento, a todos nuestros fans de acá de Chile que están en línea con la radio, darle gracias por el apoyo que nos han dado siempre, desde el primer día que empezamos, darles por supuesto todas las gracias, y decirles que tanto con la gente de acá de Chile como la gente de Canadá, la gente de Bolivia que nos recibió muy bien, estamos muy agradecidos, somos lo que somos hoy en día gracias a la gente que escucha nuestra música y que nos apoya, así también a ustedes, a las radios, por darnos el espacio y la ventana para mostrar lo que tanto nos gusta hacer, que es llegar a la gente, y qué mejor hacerlo a través de Radio Ritmo Latino, a través de diversas radios a lo largo de todo el país y de todo el mundo. Y nada, la 29 hoy en día sigue trabajando para llegar a cada corazón. Le mandamos un saludo muy grande, yo le mando un saludo muy grande a toda la gente de Canadá, tengo por allá también algunos amigos, así que aprovecho de saludarlos, deben estar escuchando. Y aquí está la 29, seguimos para ustedes, seguimos trabajando con harto cariño, con harto amor, y esperamos que siempre disfruten nuestra música. Sí, claro. No sé si Gen Z querrá decir algo después de todo lo que me extendí. Bueno, no, yo en lo particular, ya Pablo dijo bastante, dijo lo que es nuestra política. Nosotros siempre tratamos de lograr que la gente se haga parte de la 29. La mambolución somos todos. El concepto de mambolución se trata de eso, de llamar a que se unan todos los días, se una más gente. Entonces yo quiero aprovechar solamente dirigirme a la gente en Canadá, a la gente de San Juan Terranova, a la gente que nos escucha a través de Toronto, Ottawa, Ontario y todas las provincias, todo. Decirles que la 29 es un grupo latino que los quiere mucho y que está trabajando simplemente para llegar al corazón de ustedes y para que tengan una canción al despertar, una canción al cenar y una canción al dormir. Así que un abrazo bien grande y por supuesto las gracias a Ritmos Latinos por darnos esta oportunidad tan grande de poder compartir nuestro arte, nuestra música y todas las bendiciones y respetos que se merecen por ser una radio emisora de tal magnitud. Sí, muchas gracias, un placer. Y con esas palabras del corazón de la 29... por favor, ¿nos pueden introducir para finalizar este segmento el sencillo Fuego? Bueno, nosotros somos los mamberos de la 29. Queremos entregarte canciones para que bailes, para que disfrutes, pero en esta ocasión te vamos a dejar con lo nuevo. Este es el new single, esto es Fuego de los mamberos de la 29. Tu cuerpo tan sexy me toca. Te pones bien loca y no puedo parar. Baby, your fire so jammy, so crazy. You're ready for to hit my lady. Caliente, ahora desnúdate. Quiero deleitarme del calor de tu piel. Más despacio, suavecito, hacerlo una y otra vez. No me pongas peros, no me tengas miedo, que esta noche quiero fuego. acabamos de estar escuchando, hablando con el grupo La 29 de Chile, Suramérica. Muchísimas gracias, chicos, por participar en nuestro programa. Su música es excelente. Muchas gracias a Claudio Acosta, también el manager de esta talentosa agrupación. Los pueden encontrar en su página web, la29.cl, o grupo la29.com. También los pueden buscar por cualquier tienda de discos en línea, como La 29. Bueno, vamos a iniciar otro segmento acá en Ritmo Latino, por 93.5 FM. Vamos a presentar artistas latino-canadienses y la música que ofrecen los latinos que residen por estas tierras del norte de Canadá. Vamos a iniciar al extremo oeste de Canadá, en British Columbia, en Columbia Británica, en el Pacífico de Canadá. Aquí les va el sencillo, el tema se llama Ahora Sí, de la banda de Mazacote, desde British Columbia, Canadá. Mazacote, ahora sí, en la dirección del trompetista Malcolm Aiken. Y nos vamos con Hasta que salga el sol, featuring Decano, El Casino, La Voz, MC Loco, MC Zulek, Nene G, Tatiana The Voice y Triple A, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Hasta que salga el sol. Desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Próximamente tenemos a Locarno. On the vocals we have Tom Landa con su banda Locarno desde British Columbia, Columbia Británica, Canadá. El tema se llama Arenita Azul. Arenita Azul, ¿de dónde salió? Arenita Azul, ¿dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Eres cubano, no soy cubano. Eres jarocho, no soy jarocho. ¿Quién te quitó a tu maíz? Soy mariposa. ¿Quién te quitó a tu maíz? Soy mariposa. Arenita Azul, Locarno, desde British Columbia, Canadá. Bueno, próximamente tenemos al trío Bembé. Hoy nos vamos con este trío, desde la provincia de Manitoba, Canadá, con Rodrigo Muñoz, originario de Chile, y líder de la banda de salsa de 11 piezas, muy, muy querido, el Papa Mambo. Trae sus 25 años de hacer música enérgica en la vanguardia de la escena de jazz latino-canadiense con su nuevo grupo Trío Bembé, featuring Rodrigo Muñoz, native to Chile and leader of the World Love 11-piece salsa band. Papa Mambo brings his 25-piece years of energetic music making to the forefront of the Canadian Latin scene. On the vocals, we have en los vocales tenemos Amber Epp. Ritmo Latino. Fui a buscarte, no te hallé. Te llevaste los cueros, el quinto y el tres. Por culpa tuya suspendimos el bebé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Fuimos a buscarte. Casa Merced, a casa de Lola, Tomasa y Esther, y a casa de Nico, de Jacinto y Andrés. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? ¿Por qué tú no fuiste anoche al bembé? Si no quieres problemas conmigo, José, que aparezcan pronto ese quinto y el tres. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer fui a buscarte, no te encontré. No sé dónde te metiste, no sé dónde fue. Me maté buscándote y no te encontré. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? El quinto y el tres, por culpa tuya suspendí, vuélveme. Yo fui a buscarte a Caracas y toda la ciudad y todavía no te hallé. Si quieres problemas conmigo, aparas que pronto es el quinto y el tres. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Trío Bembé, ¿dónde estabas tú? Desde la provincia de Manitoba, Canadá. Próximamente tenemos a Orlando Valencia, featuring Díaz. Aquí viene este salvadoreño canadiense, Orlando Valencia, desde la ciudad de London, Ontario, Canadá. Aquí les trae Somos Latinos, Orlando Valencia, featuring Díaz. Somos latinos, traigo la candela y pimienta. Hoy yo traigo sabrosura, para que todo el mundo lo sienta. Hoy yo voy a gritar, Latinoamérica, que vivan los pueblos latinos, pa' ustedes represento. Hoy yo voy a gritar, Latinoamérica, que vivan los pueblos latinos, pa' ustedes represento. Que vivan latinos unidos, pa' ustedes represento. Quiere algo, no va a dudar. El yugo que te trajo, flow natural. Siempre tan listo, no pa' jugar. Llego un worldwide, el show está mundial. Somos los soldados con la salsa callejera. Cayendo el sabor, no importa la manera. Listo para el baile, dale que se muevan. Siempre donde voy, represento siempre la bandera. Siempre para adelante, latino. No te me quedes atrás. Unidos venceremos. Con el machete en la mano a batallar. Traigo alegría, yo traigo calidad. Somos latinos, que no pare de sonar. Mi raza latina es una bandera de colores. Es una mezcla deliciosa, es un plato con muchos sabores. Traigo alegría, yo traigo calidad. Somos latinos, que no pare de sonar. Donde camine por el mundo, represento a mi latino. Que nunca pare la lucha, brother, mira, nunca te des por vencido. Traigo alegría, yo traigo calidad. Somos latinos, que no pare de sonar. Las caras lindas, las caras bellas, de mi raza india, de la prieta, de mi gente que nunca se deja. Traigo alegría, yo traigo calidad. Somos latinos, que no pare de sonar. Yo le canto a mi gente del pueblo, yo le canto a mi gente humilde, yo le canto a mi gente del barrio. Yo soy cubo, mi hermano latino. Traigo alegría, yo traigo calidad. Somos latinos, que no pare de sonar. Y mira quién te vino a cantar, Orlando Valencia con Díaz. Somos latinos. Desde la ciudad de London, Ontario, Canadá. Orlando Valencia. Coming on next, we have Liraldi la Divina. Aquí tenemos a esta chica talentosa dominicana canadiense. Viene saliendo desde la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá. Con ese tema bien pegajoso para la gente que vive en Montreal también. Este Liraldi se estará presentando con el debut como artista este 15 de noviembre en South Beach Nightclub en Montreal. Si vives ahí, no te pierdas esta gran presentación. Ya es oficial el gran debut de Liraldi la Divina el 15 de noviembre en Disco South Beach en Montreal. Y sus invitados, Eddie Hernández y también Leonarqui Díaz Lastre by Randy Music. Bueno, aquí les va. Contigo en la distancia, Liraldi la Divina, desde Montreal. distancia, amado mío, estoy. No hay bella melodía en que no surja tú. Dálida Levina, desde Montreal. Bueno, nos vamos con la última canción de Ritmo Latino. Y esta es de Leonarqui Díaz Lastre. Este cubano canadiense viene también desde la ciudad de Montreal, Canadá. Y él estará con el Dálida Levina este 15 de noviembre en South Beach Club. No te lo pierdas. Aquí los dejo con Leonarqui Díaz Lastre, Pegado a tus caderas. Leonarqui Díaz Lastre, desde Montreal, Canadá. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, ya es tiempo de finalizar Ritmo Latino. We have come to the conclusion of Ritmo Latino, produced live at CHMR Studios, 93.5 CHMR FM, in St. John's, Newfoundland, Canada. I really thank you all for tuning in today and every weekend at 2 p.m., 12:30 p.m. Eastern. Also, thanks for listening to the podcast, available on the Facebook group, Ritmo Latino 935 FM. Muchas gracias a la 29, Gen Z y P-Boy, por haber participado en Ritmo Latino. También gracias a Claudio Acosta. Muchas gracias también a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música a Ritmo Latino por 93.5 FM. This is DJ Chamba signing off. ¡Feliz sábado a todos! Have a great weekend, everyone. ¡Puro sabor, puro ritmo! ser solo tuyo. Pégame tus caderas, nena. Tuyo hasta que me muera. Pégame tus caderas, nena. Ritmo Latino. Musicalizando. DJ Chumba. This is 93.5 CHMR FM.